Ilithium recibirás las 260 hectáreas. Las 260 hectáreas que tú mismo elijas. Las 260 hectáreas que tú mismo elijas. Así está mejor. Qué suave. Si no quema cuando baja, ¿cómo podemos estar seguros de que es malo para la salud? Me gustará verlos, caballeros, cuando lleguen a Texas y prueben por primera vez el mezcal. ¿Es cierto que hay hombres y mujeres que se bañan juntos en público? La limpieza está muy próxima a la virtud. Sí, claro. Discúlpenos. Inviertan ahora, caballeros, o lo lamentarán. Grito como nadie. Tengo el caballo de carreras más fuerte, la hermana más guapa, el fusil más certero y el perro más feo de la región. Mi viejo podría vender a cualquiera de Tennessee. Y yo podría con mi viejo. Podría sonreír mejor que una pantera, montar sobre un rayo, cargar un barco de vapor sobre la espalda y lanzar el lazo a un lince. ¿Qué pasa? Está aquí. ¿Quién está aquí? ¡Él está aquí! Les aseguro que mis envejecidos huesos necesitarían un descanso, pero los ciudadanos de Tennessee pueden concederme este deseo en las próximas elecciones. No. Discúlpenme un momento, por favor. Sí, desde luego. Sam Houston, haciendo amigos donde quiera que vaya. Por Tennessee. ¿A qué diablos por Tennessee? Por Texas. Es triste, ¿verdad? Hace un año estaríamos ante dos hombres con los ojos puestos en la presidencia. Ahora... ¿Qué vendes, Sam? Algo que cierto diputado podría necesitar muy pronto. ¿Vendes mecedores? Vendo Texas. ¿Qué iba a querer yo del norte de México? David, ¿recuerdas lo que era Tennessee? Lo verás en Texas. Madera, agua, ganado, caza. Más tierra de la que jamás podrías imaginar. Presta juramento para servir en la milicia y recibirás las 260 hectáreas que tú mismo elijas. ¿Las que yo elija? Sam, ¿crees que la nueva república necesitará un presidente? Antes de empezar la función de hoy, quisiera agradecer la presencia del hombre cuya vida inspiró nuestra humilde obra. Buenas noches, señor Crockett. Buenas noches, señor Crockett. ¿Quiere llamarme oportunista? ¿Qué diantre? Llámeme oportunista. Pero la toma del Álamo lo cambió todo. Ahora tenemos el control. ¡Juramos lealtad a México bajo la Constitución Federalista de 1824! Santana rompió ese documento en persona, ¿no es cierto? Se proclamó dictador supremo. Yo no pienso jurar lealtad a ningún dictador mal nacido. Es la hora, general. No dicen más que disparates. Un borracho sobrio. Un milagro para la historia. Seguín, ¿por qué me han puesto al mando del ejército si ahora no quieren escucharme? Tenemos que reunir y adiestrar a las tropas aquí, en lugar de enviar a los soldados por todo Texas. ¡Qué idiotas! ¿Se creen que Santana les va a ceder parte de México sin plantar cara? Le aconsejo que sea humilde, general. Los mostraré humilde ante Dios y con nadie más. Hacer que una expedición marche entre este punto y Matamoros es una locura. No se puede dividir a un ejército en milicias vagabundas que emprendan la marcha con el menor pretexto como una muchedumbre sanguinaria. ¿Verdad creen que esta guerra ha terminado? Usted se negó a combatir en Béjar donde la victoria fue nuestra. Y se niega a ir a Matamoros donde la victoria será gloriosa. Tal vez simplemente se niegue a combatir. Los batalladores dirigirán el nuevo ejército de Texas. Proponemos la destitución del general Houston del mando del ejército. Los que estéis a favor, alzad la mano. Adiós al gran Sam Houston, ex gobernador de Tennessee y ahora ex general del ejército tejano. Invertido escocés. ¿Qué ha dicho? Le he llamado invertido escocés, gran, un peldaño por debajo del pedrasta. ¿Cómo no se despista? ¡Eso es intolerable! ¡Caballeros, por favor! Cualquier excusa es buena para quitarse la ropa, ¿verdad, Houston? Esto no le concierne, señor Bowie. Es un asunto entre el invertido escocés y yo. ¿Te presto el mío, Grant? Estoy dispuesto a dejárselo. Te invito a una copa. ¿Aún bebes? La casaca con una fila de botones y un cuello duro de 10 centímetros. Lo que usted diga, señor Travis. Teniente coronel. Y las charreteras de oro puro. Causará sensación. ¿A dónde quiere que le envíe el uniforme? A San Antonio de Béjar. Estaré allí defendiendo el Álamo. ¿Defenderlo de qué? El ejército mexicano se fue con el rabo entre las piernas. Señor William. Está aquí. En su despacho. Su esposa. Señor Bowie. Coronel. Novato. Dandy de medio pelo. La presente se hace saber. A ver, las opciones son abandono, adulterio o trato brutal y cruel. Creo que abandono es lo más preciso. Cualquiera de ellas sería la apropiada. ¿Estás seguro? Ya firmamos los papeles. Hablo de Charlie. No quiero ser cruel, pero debería tener un ejemplo masculino en su vida. Ya lo he dispuesto todo para que se aloje con una buena familia mientras estoy ausente. En fin, nos espera un largo viaje. Pronto será un hombre rico y podrá encargarse de tu educación. Estás quedando como un idiota, Sam. ¿Qué cabrones más vengativos? Texas no merece a estos tejanos. van a volver. Los mexicanos. Con un ejército bien formado. Contra este puñado de aficionados. La única posibilidad que tenemos es combatirlos a campo abierto. Los fuertes son inútiles. No nos sirven. De todos modos, ¿qué tiene ese maldito lugar? ¿Qué lugar? El Álamo. Cada vez que corren malos vientos, todo el mundo acude a esconderse allí. Solo hay barro. Una iglesia en ruinas. Y cañones. Hay cañones. Protegen mi hogar, Sam. Tú no tienes hogar. Ni yo tampoco. Qué desgracia lo de tu mujer, Jim. ¿Todavía soy tu general? Ya sabes que sí. Quiero que vayas al Álamo y vuelvas con los cañones. Lo harás por mí. Promete que lo harás por mí. Sí. Quiero que obedezcas a los señores Ayers y no les causes molestias. Cuando regrese, tendremos un hogar propio. Te lo prometo. Una hora de gloria en la vida es mejor que un siglo sin nombre. ¿Entra bien, señor James? Tengo un hogar. ¿Señor? Thank you. intendente busque alojamiento. Sí, señor. ¿A dónde va, señor? A inspeccionar por qué voy a luchar. ¡Desmonte! Fundación 100 años atrás era una misión. Los bejareños lo llaman el Álamo, por Álamo de Parras, una unidad de caballería española que llegó hace 30 años. Como puede ver, no fue concebido con propósitos militares. Está bien armado. Hay más cañones que en cualquier fuerte al oeste del Mississippi. El más grande, el de 18 libras, está en la esquina suroeste, dirigido hacia la ciudad. El muro norte está en ruinas. Hay dos baterías con 5 cañones para defenderlo. Y lo que había sido el convento, ahora es el cuartel y la enfermería. El comandante Jamieson, nuestro ingeniero, está levantando una empalizada entre la puerta principal y la iglesia. ¿Qué había antes? Nada. Un flanco indefendible. Todavía lo parece. Unos buenos fusileros y un gran cañón lo protegerán. La iglesia no fue construida hasta 1756. No tiene techo. ¿Lo destruyeron en alguna batalla? Los católicos no la terminaron. Santo Domingo y San Francisco. San Francisco tenía dos dones: la profecía y la capacidad de inspirar una devoción ferviente. Este fuerte es el único obstáculo que hay entre el ejército de Santa Ana y nuestros asentamientos. Quien tenga el Álamo tendrá Texas. Si surge la necesidad, ocupe mis dependencias personales en el muro oeste. Están cerca de las principales defensas. Lo siento, pero no le comprendo, señor. Tengo asuntos personales que atender en Mina. Le dejo a usted al mando. Sé que se opuso a este destino, Travis. Un fuerte no es el sueño de un soldado de caballería. Lo defenderé con mi vida, señor. Su misión será evitar que el aburrimiento haga que los voluntarios y los regulares se maten. El ejército mexicano tendría que recorrer muchos kilómetros para llegar antes de mi regreso. Agarrado al cuello y otro arrancándome media oreja. Me dejaron una muela entera. Esperad, y los dos que dejé sin sentido volvieron en sí y me vieron a mí. Pero estoy bien, porque sé que tengo a mi fiel y leal Ward a mi lado. Así que vuelvo la cabeza y ¿a quién encuentro? La cantinera y un muchacho de 13 años. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Lamento tener que decírtelo, Jim, pero te equivocaste. ¡Exacto! Era cuando más te necesitaba. Señor, me encanta este sitio. A mí también. Coronel. Se le ve pálido. Tiene muy mal aspecto. ¿Se encuentra bien? ¿También eres médico, además de todo lo que eres? He oído rumores de que planea destruir la misión y llevarse los cañones. ¿Dónde lo has oído? Los hombres hablan mucho cuando beben. Y los suyos beben. Sería un grave error. Estoy de acuerdo. Y cualquier discusión sobre este tema será entre el coronel Neil y yo. El coronel Neil se fue esta mañana por asuntos personales. Ahora yo estoy al mando. Vaya, vaya, vaya. Qué ascenso más rápido, Billy. Podrías estrenar pantalones largos. Sus hombres no son disciplinados. Si las cosas no cambian, voy a tener la obligación, como coronel al mando. Teniente coronel. Contenga a sus hombres. O lo haré yo. Santiago. Los centinelas han escuchado caballería por el campo santo. No se mueva. ¿Son tejanos, muchachos? Los tenemos, David. Me parece que todos estamos en el mismo lado. ¿A qué han venido? Me llamo David Crockett. ¿Crockett de Tennessee? ¿David Crockett? Prefiere David. Hay el pequeño detalle de que hubo unas elecciones en la capital. ¿Y qué pasó, David? No pasó nada. Tranquilos, porque ¿sabéis lo que les dije? ¿Qué? Les dije, podéis iros todos al cuerno. ¡Que yo me voy a Texas! ¡Bienvenido a Texas, David! Gracias, hijo. ¿Lo puede firmar, señor Crockett? Vamos, dejadme pasar. Por supuesto. Soy mitad caimán, mitad tortuga de presa. Puedo deslizarme por el arco iris y cruzar el Mississippi de un brinco. Cuéntaselo, David. Diles cómo lanzas el lazo a un lince. Te he visto en escena. Ese no era yo. Claro que lo eras. No, era un actor de teatro. Interpretaba a un personaje. Vamos, David, di unas frases. David Crockett, el león del oeste. Santa Ana no vendrá si sabe que está usted aquí. Pensé que los combates habían terminado. ¿Ah? General, hemos capturado otro grupo de rebeldes. Procedemos al sorteo, Excelencia. ¿Para qué? Para determinar quiénes serán ejecutados. Fusílenlos a todos. General, es la tradición. Si seguimos la tradición, esta gente pensará que fue el destino quien se llevó a sus seres queridos. ¡Fuego! Ahora, ellos saben que fue Antonio López de Santa Ana. ¡De frente, marche! Tienes agallas para hablar con dos de mis hombres, y mucho menos para arrestarlos. Le dije que quería restablecer el orden. No tienes autoridad sobre mis voluntarios, ninguna. Tengo toda la autoridad. ¡Soltadles! ¿Qué? Las ranas van a criar pelo antes de que nadie reciba órdenes de un tramposo que abandona a su mujer embarazada. ¿Y sí de un estafador de tierras que se casa con una chica que en gloria esté por el dinero de su padre? ¡Alto! ¡Alto! ¡Calma! Que no tengamos con quién combatir no significa que luchemos entre nosotros. Tiene razón, diputado. Decidámoslo democráticamente. Votando. Que lo decida el coronel Crockett. No, yo estoy con vosotros, no por encima. Los que estén a favor del teniente coronel, que alcen la mano. Ah, vamos, señores. No habrá represalias. ¿Quién está a favor de que yo ocupe el mando? ¿Y quién a mi favor? Bien. Solo puede comandar la milicia. Los regulares no pueden obedecer a un voluntario. Es ilegal. ¿No te gusta el resultado y cambias las reglas? ¿Es eso, novato? Ah, no te preocupes, Jim. Todos sabemos quién manda. ¿Por qué luchas por esta basura? Mira, el enemigo de mi enemigo es partidario mío. Bien, pero el general Santana solo quiere gobernar en México. Estos desgraciados quieren poseer todo el mundo. No sé por qué tenemos que acampar fuera de la ciudad, cuando hay tantas casas vacías con camas grandes y colchones de farfolla. ¿Por qué lo están? Algunos de los habitantes de la zona creen que los mexicanos van a volver. Son los nuestros los que piensan que no llegarán hasta finales de primavera, si es que llegan. ¿Saben algo que nosotros ignoramos? Mijito, cierra la puerta y ven para acá. Poder defender la ciudad. ¡Enfrentan la retirada ordenada hacia el Álamo! ¡Por perdida! ¡Arma al hombro! ¡Adelante! ¡Retirada ordenada! ¡Diríjanse al Álamo de forma ordenada! ¡No corran! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Apártense! Hay una escopeta escondida en la letrina. coronel, perdone que le moleste, pero aquí fuera se ha armado un buen jaleo. Tengo que enviar correos mientras aún estamos a tiempo. Usted y sus hombres van a defender la empalizada. ¿La empalizada? ¿Se refiere a ese puñado de postes de ahí fuera? ¿Preferiría otra misión? No, esta es la que iba a solicitar. Supervise la protección de los muros, por favor. Necesitamos 6 hombres por cañón. Hay 18 cañones, o sea que... 108 hombres. Ponga un hombre con mosquete a cada metro y medio de muro. Necesitaremos más hombres. Su alojamiento está dispuesto, Excelencia. ¿Acamparon las tropas de avanzada? ¿Las baterías emplazadas? Sí, pero tal vez no sean necesarias. Parece que los tejanos desean parlamentar. ¿Cuántas veces más vamos a intercambiarnos esta vieja iglesia? A González y para el coronel Fanín en Goliat. Buena suerte. Bien. Coronel, vea esto. Necesitamos muchos más hombres. De vuestra excelencia, Antonio López de Santa Ana. ¿Qué hace el coronel Bowie en el puente? Negocia nuestra salida de este apuro. Disparen el de 18 libras. Señor. Ya me ha oído. Disparen el cañón. Se va del cañón. Lo siento, Santiago. ¡Fuego! ¡Déjenme! ¡La bandera! Lo siento, Manuel, no sabía nada de esto. ¡Dice la bandera! ¡Se ha vuelto loco! ¡Intentaba conseguir una tregua! ¿Una tregua? Si negociamos un cese, será desde una posición de fuerza, no de debilidad. ¡Maldita sea! No nos postramos y suplicamos. De lo contrario, no lograremos nada y este conflicto será inútil. Morir por nada sí que es inútil. ¿Su respuesta? ¡Mierda! David. Rendición sin condiciones. Novato. Tal vez, coronel, solo ejecuten a los oficiales. Acaban de ascendernos a todos. Fíjense. basta! Dentro de pocos días, Texas conocerá nuestra situación. Dime, novato. En Alabama, ¿cuántos son exactamente pocos días? ¿Anda con ellos tu hermano? Tal vez fue el mismo quien hizo la bandera. ¡Cuidado! ¡Activa el cristal de su alteza! Por cada cristal roto, un hueso roto. Patres y sobre los de ellos, los suyos. ¿Y está Houston con ellos? No, excelencia. Él vendrá. Así solo sea por salvar su reputación. ¿Y ese Jim Bowie, el de la navaja? Dentro de la misión. Ah. Y alguien más de reconocimiento. El diputado Davy Crockett. ¿Crockett? ¿El cazador de osos? Así es, su alteza. ¡Ah, excelente! Personalmente, David, preferiría combatir a campo abierto. A mí tampoco me gusta quedarme encerrado, pero aquí estamos. Evitad agruparos durante el combate. Estad muy atentos al fuego cruzado. Quiero que preparéis muchas balas envueltas en tela engrasada y las tengáis a mano. Quizá haya que disparar rápido. Vais a cargar y dejar listos todos los mosquetes, pero no echéis pólvora. Con esta humedad dejarían de funcionar, ¿entendido? Oh. Y se acabó esto para todo el mundo. Adelante, chicos. Sí, sí. Gracias. Los vao, señor. Vamos. Le ayudo. Eso es. Aspire. Quema. Pero, señor... Ya está. Me huele como una mofeta. Jim. ¿Qué tiene exactamente? La tisis. La tifoidea o pulmonía. Una o todas. A la vez. Es magnífica, sin duda. Esa pelea que mantuvo junto al río en Natchez, la que publicaron los periódicos, ¿fue cierta? ¿Se cree todo lo que lee? No, no lo leí, lo oí. Y por lo que oí, él le metió un estoque de bastón y dos tiros. No me acuerdo. Supongo que muy pronto vendrá el bueno de Sam. Cuando llegue, vamos a disfrutar. Fueron tres tiros. El estoque me alcanzó el pulmón y me atravesó la mano. Y yo le rajé el corazón. Eso de ahí fuera no son osos. ¿Lo comprende? ¿Por qué no nos atacan de una puñetera vez? He visto vaqueros que se tomaban todo el día para matar un solo toro. banda, es que espera tener algo que celebrar. Es agradable que nos den esta serenata. Es una marcha de caballería, pero creo que a Santa Ana le gusta darle otros usos. La tomó de los españoles. Y estos de los moros. Es un himno de batalla. Es bonito. Se llama Tocara de Güello. Qué bonito. Buenos días. Buenos días. Adelante. Teniente, haga recuento de hombres para el general. Sí, señor. Que decidan atacar, y sospecho que nos bombardearán todas las noches para privarnos del sueño. Quieren que veamos fantasmas por todas partes. Coronel, me acaloré un poco con usted delante de sus hombres. Estuve desacertado y no fui un buen profesional. No te preocupes. La mayoría de mis hombres ni siquiera comprendieron tus palabras. Es importante que estemos de acuerdo. Verá, aunque nos falten provisiones, yo no me planteo la rendición. Propongo que combatamos y resistamos hasta que lleguen refuerzos. A veces es como dices las cosas, Travis. Nada más. Lo juro por Dios. Venga, notas algo distinto en esos cañones. ¡Posición firme! Me temo que anoche los acercaron. Este es el punto. Como se está secando el pozo, cada vez que no estéis ocupados con otros quehaceres, quiero que cavéis uno nuevo justo aquí. No les basta con que les llevemos el agua. Ahora también tenemos que encontrarla. David. Usted dijo que quería verlo. Pues ahí está. El Napoleón del Oeste. ¿Cuál de ellos? ¿Es Santa Ana? Huh. Es bastante presumido, ¿no? ¡Adelante en esas baterías! Excelencia, con todo respeto y con debida precaución para su seguridad. Se dice que el afamado David Crockett está en el Álamo. ¿Y tú le tienes miedo a Crockett? Dicen que puede saltar ríos de allá hasta acá y que su rifle es exacto. Dicen que puede matar una mosca en la cola de un burro a 180 metros. Se ha levantado viento. ¡Contesten a los piratas! ¡Batería! ¡Saquen sus cañones! ¡Cañón número uno! ¡No! ¡Cargan su cañón! ¡Apártense! Lleven esa bala al capitán Dickinson. Podemos aprovecharla. Tendrá que recogerla usted mismo. Fúndala en balas y respóndales. Sí, señor. Disparen el cañón. ¡Fuego! Disparen una vez desde cada cañón. ¿Ya habéis oído al coronel? Teniente coronel. Coronel. Ya habéis oído al hombre. ¡A por ellos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! acampados en el Alamont de una fuerza de miles de hombres. Han confiado en el coronel Fanning, que a pesar de su historial, no está preparado para dirigir y mucho menos hacer avanzar a un ejército. Esto es del coronel Travis. Apelo a ustedes en nombre de la libertad, para que acudan en nuestra ayuda con toda presteza. Si esta llamada no es atendida, estoy decidido a resistir el mayor tiempo posible y a morir como un soldado que nunca olvida la deuda que tiene con su propio honor y el de su país. La victoria o la muerte. Caballero. Voy a reunir un ejército y vamos a liberar el Álamo. Pero solo después de que hayamos declarado la independencia y creado un gobierno que sea reconocido legalmente por todas las naciones del mundo. Porque eso es por lo que luchan todos los hombres sitiados en el Álamo. Ignoramos si alguno de los correos llegó a su destino. Usted conoce bien esta tierra. Me está pidiendo que abandone a mis hombres. Le pido que entregue un mensaje a Houston y regrese con una respuesta. Se lo ordeno. No le des mucha agua. Es como yo. Si bebe demasiado, no vale nada. Te lo traeré de vuelta, Santiago. Y vuelve tú también. Capitán. Vaya con Dios. Pronto nos vemos, amigos. Les doy mi palabra. Esto hace que uno se plantee las posibilidades, ¿no? ¿Dónde está su gorro? ¿Se le ha escapado? No, solo lo llevo cuando hace mucho frío. La verdad es que no empecé a llevarlo hasta que vi al actor de esa obra que representaban sobre mí. A la gente le gustan esas cosas. Es cierto. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Qué fue más difícil? ¿Saltar por encima del Mississippi o montar sobre aquel rayo? ¿Puede atrapar una bala de cañón? Si fuera por mí, el humilde David de Tennessee, podría saltar ese muro una de estas noches e intentar huir. Pero el famoso David Crockett siempre lo están observando. Ha estado encerrado entre estos muros toda su vida. Tiene mucha fiebre. Trate de que beba algo que no sea whisky. Sam, tráete sábanas y barro frío. He dado órdenes al coronel Fanning de que se retire de Goliad. John Forbes está reuniendo a más hombres en todo el sur de Texas y llevándolos a González. Espero disponer de 1.500 hombres cuando llegue allí. Emprenderemos la marcha sorteando el ejército de Santa Ana y liberaremos el Álamo desde el oeste. Tras lo cual nos retiraremos hacia el río Colorado y estableceremos una línea del sureste de Bison's Crossing hasta Brazoria. Usted tendrá el mando del ejército regular. La milicia tendrá su propio mando. No. Estaré al mando de todos o de ninguno. Ustedes hagan su trabajo y yo haré el mío. Yo dirigiré un ejército. Ustedes crearán una nación. Caballeros, por Texas. ¡Por Texas! Están midiendo nuestras fuerzas. ¡Prepárense! Resultan una buena cobertura. No me importaría estirar un poco las piernas. Ocúpate de la primera. ¿Cómo te llamas, muchacho? ¡Vamos! allí. ¿En qué estarán trabajando? En esos muros. Quiero que levantes las manos y grites. Soy negro. No disparen. ¿Por qué? Según la ley mexicana, no hay esclavos, ¿verdad? Sí. Y aunque tengas un contrato, eso es lo que eres. Cuando los mexicanos vean que eres negro, diles, no disparen y dejarán que te vayas. Pero el señor William me va a dar un arma y voy Tú a... Tú les limpias la mierda. Cuidas de sus caballos, los lavas, les das de comer. Ni se te ocurra también morir por ellos. ¿Dónde está todo el mundo? 30 hombres de González ya han partido hacia el Álamo. Reúna a los hombres de que disponemos. Necesitamos más hombres. Si van llegando todos los días, pronto tendremos suficientes. Pero de momento, esperamos. Si no podemos correr, caminaremos, nos arrastraremos, pero tenemos que ir en su ayuda. Es lo justo. General, yo soy quien dejó a Travis allí. A mí no me gusta esperar, como tampoco les gusta a ustedes. Pero no pienso sacrificar Texas. Esos 124 hombres no pueden hacer frente a miles de soldados. El coronel Fanning viene desde Goliath con 400 hombres. Las tropas necesitan adiestrarse. Les sugiero que comiencen. ¿Qué debo decirle a Travis? Nada. Te quedas aquí. No, general. ¡Sam! ¡Les di mi palabra! ¡Es una orden! ¿Todo bien? ¡Cavad hondo, chicos! ¡Cavad hondo! ¡Cavad! Buen trabajo, muchachos. Siempre es bueno tener un lugar donde replegarse. Es del tamaño de una tumba, capitán. Capitán Dickinson. Voy a asignarles al soldado Esparza y a usted la batería que hay detrás de la iglesia para que puedan estar cerca de sus familias. Y he dispuesto sustitutos para sus guardias nocturnas. Gracias, señor. ¿Alguna batalla tuviste una refriega como esta? En mi vida solamente he estado en una refriega de verdad. ¿Estuviste en la guerra de los Red Sticks? Sí, es cierto. Sí que estuve. Ya lo creo que sí. Tenía más o menos tu edad cuando estalló. Los Creek cercaron a unas 400 o 500 personas en el fuerte Mims y las mataron a todas. La noticia tuvo mucho eco en la zona y por eso me uní a los voluntarios. Hacía tareas de reconocimiento, pero principalmente solo iba a por venados para el asado y cosas por el estilo. En fin, alcanzamos a esos pieles rojas en Talusahatchee. Rodeamos la aldea y la atacamos desde todos los lados. Fue una lucha a dispar. Los abatimos como a perros. Al final, los indios que quedaban se refugiaron en una pequeña cabaña. Querían rendirse. Pero una india lanzó una flecha y mató a uno de los nuestros. Y le disparamos. Prendimos fuego a la cabaña. Clamaban a sus dioses mientras sus cuerpos se quemaban dentro. No habíamos comido otra cosa que maíz tostado desde octubre. Y al día siguiente, entre las cenizas, encontramos patatas en el sótano. Se habían cocido con la grasa que habían desprendido los indios. Y nos las comimos hasta reventar. Desde entonces, cuando me ofrecen patatas, soy incapaz de comerlas. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Le acuchillaron 3 veces, una en los pulmones. Le dispararon 2 o 3 veces. Ha tenido el cólera y la malaria cada 2 años. Al que lo mandaron. Me parece que estos son todos los hombres capacitados de González, señor. Los mexicanos creen que controlan todos los accesos. Eviten los caminos. Hay un pequeño resquicio por el que se puede llegar fácilmente. ¿El coronel Fanning viene detrás? ¿No está aquí? Hablé con él hace 3 días. Ese malnacido me dijo que estaría aquí. ¿Cuántos le acompañan? 32 valientes, señor. Y es el grupo de tejanos más valientes que he visto. ¡Un hurra por González, muchachos! ¿Será que Houston ha llegado? No, excelencia. Solo unos cuantos hombres a caballo. Dejé un muy amplio corredor para que llegara. Es aquí, ¿no? ¡Ven acá! ¡Ven con nosotros! ¡Trae tu ejército! Tu oportunidad para ser el gran héroe americano. Y aún así, no vino. ¿Qué más puedo hacer? y un mensaje. Otorgamos salvoconducto a cualquier tejano que decida dejar el Álamo. Elegirán su libertad. Los que se queden atrás solo pensarán en escapar, en sus vidas. Y no lucharán como hombres resignados a morir. Te ves mejor. Gracias por cuidarme. Y ahora quiero que te vayas. Sam. Tú también. ¿Me va a dar mis papeles, señor James? No. Eres de mi propiedad hasta que muera. Y cuando me vuelva a incorporar, iré a buscarte. Pero ahora quiero que os vayáis los dos. Santa Ana no va a volver a hacer esta oferta. No. Era mi hermana. La amabas. Su sangre era la tuya. Y la tuya es la mía. Somos familia. Debería hablar con sus hombres. No. No sé qué decirles. Cuando estuve en Washington, los miembros del Congreso a menudo se burlaban de mí. De ellos aprendí muchas cosas. Aprendí a vestirme hasta cierto punto y qué tenedor debe usarse en un ambiente elegante y cosas así. Nunca me asustó exagerar las cosas, pero jamás aprendí a mentir. Los hombres que están aquí han sufrido mucho. Y tienen derecho a conocer la verdad. Tengo en mis manos unos papeles. Son cartas de políticos y generales. Pero ningún indicio de cuándo, ni si llegará alguna ayuda. No merecen la tinta empleada en ellas. Temo que no va a venir nadie. Texas ha sido para mí una segunda oportunidad. Espero que también lo haya sido para algunos de ustedes. Ha sido una oportunidad no solo por la tierra y las riquezas, sino para poder ser un hombre diferente. Y espero que mejor. Se han planteado muchas ideas durante los últimos meses de lo que es Texas. Y de lo que debería llegar a ser. No todos estamos de acuerdo. Quisiera preguntarles a cada uno qué es lo que valoran tanto y por lo que van a luchar y posiblemente morir. A eso lo llamaremos Texas. El ejército mexicano quiere incitarnos a que intentemos escapar. Por supuesto, cualquier cosa parece mejor que quedarnos en este lugar acorralados. Pero si a pesar de todo obligamos al enemigo a atacar, cada uno de ustedes demostrará valer como 10 de los suyos. Mostraremos al mundo de qué material se forjan los patriotas. Y asestaremos un golpe irreparable al ejército de Santa Ana. Si alguno desea marcharse, bajo la bandera blanca de la rendición puede irse. Están en su derecho. Pero si prefieren quedarse aquí, conmigo, en el Álamo, lucharemos hasta el final. No la cierres. La luz. Quiero luz. ¿Qué te pasa, novato? He hablado a los soldados sobre nuestra situación. Tú también mereces oírlo. Lo he oído. Hasta la última palabra. Mis palabras. Qué mal te sentarán. Un buen discurso. Muy bueno. podríamos sacarte de aquí con una escolta. Si te capturan, tal vez, dado tu estado, tengan clemencia. No me la merezco. Pero sí un trago. ¿Tienes algo más que agua? Yo no bebo, ya lo sabes. Juego, voy de putas, abandono a esposas. Pero beber sería demasiado. Si lograras vivir 5 años más, podrías llegar a ser un gran hombre. Creo que tendré que conformarme con lo que soy ahora. Novato. Ha valido la pena. Te conseguiré una botella. Dios mío, no soporto esos tambores. Creo que ya lo sé. ¿Qué sabe qué? Lo que hace falta. Un poco de música les ha calmado. Sí, es asombroso. Queridísima Mary, espero que alguien con una voz agradable te lea esta carta. Si pudieras ver, sabrías lo preciosa que es esta tierra, nuestra tierra. Besa de mi parte a nuestros 6 hijos, y vuelve a besarlos. La escasez de papel y algunas otras dificultades me han impedido escribirte antes. Y desde luego, no hay ninguna seguridad de que esta carta llegue a los Estados Unidos. Por favor, dele recuerdos a mi padre. Y dígale que no dude en venir a este hermoso país cuando sea libre. Voy a defender hasta el final la causa de Texas. Espero ayudarles a conseguir su independencia y a formar su gobierno civil, aunque haya que arriesgar muchas vidas. Por lo que he visto y oído de los demás, no existe en la Tierra una región tan hermosa bañada por el sol. Sabemos lo que nos espera y estamos dispuestos a afrontarlo. Mis respetos a todos los amigos y confusión a todos los enemigos. Dios les bendiga. Cuiden a mi niño. General Cos, te dirigirá la primera carga ahí, en la dañada pared norte. Coronel Duque, lo seguirá por el noreste. Romero, por el este. Morales, sur. Nuestros cañones de 5 kilos llegan mañana. ¿Para qué sacrificar la vida de tantos soldados por tomar un muro que puede ser derruido? General Castrillón, ¿qué es la vida de los soldados sino vida de gallinas? ¿Y si se rinden? Son piratas. No soldados. Ni un solo prisionero. General, hay reglas de gobierno. ¡Gobierno soy yo! ¡Usted, señor, no ha entendido nada de las dificultades que eso entraña! Es preservar la integridad del territorio nacional. ¿Acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¿Esto para qué? ¡Debe parar aquí! Porque de lo contrario, nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos. Sin sangre. Sin lágrimas. No hay gloria.

Soy negro. No disparen. Soy negro. No disparen. Soy negro. No disparen. Matado, David. Lamento mucho todo esto. Si desea rogar por su vida, este sería el momento adecuado para hacerlo. Abandónese a la merced de su excelencia Antonio López de Santa Ana. ¿Usted es Santa Ana? Creía que era más alto. Oiga, general, estoy dispuesto a negociar las condiciones de la rendición. General, si ordena a sus hombres que depongan las armas y los reúne pacíficamente, prometo llevarles ante el general Houston y hacer lo que pueda para salvar la vida de la mayoría. Claro que Sam es inflexible. No puedo prometer nada. ¿Lo ha oído? ¡Responda! Excelencia, le ruego que atienda sus súplicas. ¡Excelencia! Le suplico que le perdone la vida. Les advierto que grito como nadie. Corriendo para buscar ayuda. Debemos movernos rápidamente para aislarlo. Béjar, aquí. Coronel Morales, tome 1,000 soldados. Barra el sur. General Gaona, tomará 800 hombres para barrer el norte. Y luego lo alcanzaré con 700 hombres. Excelencia, ¿es prudente que se separe de las otras fuerzas? Es tiempo de terminar nuestra tarea. ¿Hasta dónde tendremos que huir para estar a salvo? Si usted se retira, nos obliga a retirarnos. Deme una razón por la que no debamos atrincherarnos aquí y combatir. Señor, el enemigo le ha dejado en ridículo. Debe combatir contra él. No siga retirándose. El país espera que luche. La salvación del país depende de que así proceda. Firmado David G. Barnett, presidente. Alejémoslo. Sigamos adelante. Avance. Ese hombre no tiene carácter. ¿Hasta dónde vamos a seguir a ese traidor? ¿A eludir la batalla? Es hora de luchar, muchachos. Levanten el campamento. Nos vamos al este. Masacraron a nuestros hermanos. ¿Vamos a huir? Tienen que pagarlo. Si no ahora, ya me dirá cuándo. ¡Levanten el campamento! Sam, si seguimos huyendo, va a perder a su ejército. Hace más de 20 años, Napoleón regresa de su destierro de Elba. Reúne un ejército y se dirige al este. Con rapidez. Antes de que se forme una alianza de naciones. Wellington, con menos hombres y menos armamento, se adelanta a los franceses. Les provoca con su presencia. Sabe que un ejército numeroso tendrá que dividirse. Se desplaza y espera. Se desplaza y espera que Napoleón cometa un error. Que tope con un panorama que le condene a la derrota. Wellington escoge el escenario para la victoria. Antes de que este exista, antes de poder verlo, tiene un campo de batalla abierto. Una extensión en declive, cobertura para acampar y una oportunidad de flanquear al enemigo. El ejército mexicano está dividido. Y aunque no lo sepan, las tropas de Santa Ana subsisten a base de bocanadas de aire y sorbos de esperanza. Comparto la estrategia de Wellington, aunque no conozco el nombre del lugar que imagino. Desde luego, yo no me considero Wellington. Santa Ana, en cambio, sí que se considera el Napoleón del Oeste. Vamos a desplazarnos y a esperar hasta que cometa un error y nos obsequie con su Waterloo. ¡Apártense todos! ¡Apártense! ¡Traigan aquí! ¡Agua! Tranquilo, tranquilo. ¡Agua! ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Quién lo ha capturado? Creo que ha sido Diff. Diff ha capturado un correo mexicano. Las cartas dicen que Santa Ana está cerca y se ha separado del resto de sus tropas. General, tenemos informes del movimiento de tropas. Houston está a menos de 2 leguas de acá. Salgamos inmediatamente a perseguir ese cobarde. Señor, él nos está retirando. Él viene hacia acá. Thank you. tienes nombre. Hay un puente tras la línea mexicana. Envía a Dick Smith y sus hombres a que lo quemen. Capitán Seguín. Tú y tus hombres os quedaréis en el campamento. Los nuestros dispararán contra el primer mexicano que vean. General, me ordenó que me quedara y me quedé. Pero también es nuestra batalla. Os uniréis a Sherman en el flanco izquierdo. Pónganse estas cartas en el sombrero para no ser confundidos. En que mueran. Pero eso será mañana, caballeros. ¡Hoy! ¡Recuerden el Álamo! ¡Ha llegado la hora! ¡Formen filas! ¡Fuego! Vamos a matarle y terminemos de una vez. Propongo que le colguemos de este mismo árbol. No. Ustedes se conforman con sangre. Yo quiero Texas.